But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbianas en Red, programa conducido por la Red Lesbo Feminista, y en este quinto capítulo, ¿quién les habla? Mi nombre es Camila y como todas las semanas estoy junto a la Isa para hacerles compañía durante esta cuarentena. Hola Cami, saludamos como siempre a todas las lesbianas que nos escuchan y a toda la comunidad LGBTIQ+. Y también a todas las personas que siguen semana a semana nuestro podcast. Queremos dedicarle este programa a todos los trabajadores de Chile. Dado que hace algunos días recién se acaba de conmemorar un nuevo Día del Trabajador, que quizás en este contexto en que se están pasando a llevar muchos derechos de muchos trabajadores, toma aún mayor relevancia, así que le queremos dedicar este podcast a todas ellas. Sí, como dice la Isa, y a propósito de aquello, en el programa de hoy vamos a hablar sobre la violencia que han ejercido los agentes del Estado contra las disidencias sexuales. En particular, desde el 18 de octubre, cuando comenzó el llamado estallido social, ¿se acuerdan? El año pasado. Y para abordar justamente este tema, estamos hoy con Toli Hernández, una de las autoras del reporte de violencia a cuerpos disidentes, cuya segunda versión acaba de publicarse. Bueno, y Toli es como ella se autodefine, activista, lesbofeminista, antirracista, descolonial. Toli, muchas gracias por estar hoy con nosotras. ¿Cómo estás, Toli? Muchísimas gracias a ustedes, primero que todo, por invitarme, y fundamentalmente porque esta invitación tiene que ver precisamente con el reporte y con difundir una situación, una realidad de violencia que es histórica y que para nosotros es muy importante en términos de visibilizar para poder pensar también en procesos de justicia y de reparación también, ¿no? Justamente. Así que, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti, Toli. Y justamente por eso te queríamos preguntar, a propósito que tú mencionas lo de visibilizar, ¿cierto?, este tipo de violencia, ¿cómo nace esta idea de hacer este reporte? ¿Y quiénes participaron en su elaboración? Okay. Bueno, la visibilidad siempre ha sido como un gran tema dentro de las organizaciones, dentro, digamos, de la configuración política de las disidencias sexuales. Entonces eso está como siempre ahí, pues, permanente, es transversal, necesitamos ver que en realidad esto sucede para sentarlo como una realidad que tenemos que ir cuestionando, desmontando, devastando, qué sé yo. Y en este sentido, desde el 18 de octubre nos dimos cuenta inmediato, o sea, fue notorio, que esta crisis política venía con mucha violencia, ¿no? Y en cada una de las crisis políticas que han existido históricamente, por cierto, que esa violencia va a terminar afectando a todas aquellas comunidades que son las mismas de siempre. Con esto me estoy refiriendo a comunidades indígenas, comunidades de mujeres, comunidades migrantes, ¿no? Comunidades afrodescendientes, y por cierto, las comunidades disidentes sexuales. Entonces ese fue un elemento que levanta el estado de alerta de muchas personas, estaba circulando ya esta tensión, porque además tenemos una carga histórica respecto de la violencia, por lo tanto no, esta situación no iba a cambiar en este momento con estas condiciones que habían, ¿no? Por otro lado, creo que surge también desde los procesos de dictadura, desde la no memoria, desde la existencia de una memoria oficial, en donde podemos detectar, no sé, 3.000 muertes, 50.000 víctimas, y en ninguno de los registros, digamos, que se levantaron, aparecía ninguna persona disidente sexual, digamos, que hubiese sido afectada por estas agresiones. Cosa que nos parece inmediato bastante extraño y que sabemos, ¿no?, que es parte de los límites de la memoria que se ha venido construyendo. Entonces, en ese marco, la crisis, la memoria, y particularmente que de manera rápida nos vimos enfrentadas, todos supimos, por ejemplo, lo que había sucedido con Josué Maureira, se concreta que esto tenía que ser ya, que era importante, que era relevante, que se iba a venir para largo también, y comenzamos a convocar abiertamente, públicamente, a todas las personas, colectivas, organizaciones que se quisieran hacer parte, digamos, de esta recopilación, que no era sencilla tampoco. Y ese llamado, digamos, dio fruto, y ahí participaron muchas personas en términos individuales, personas incluso que no eran activistas de organizaciones, colectivas, ahí tengo que mencionar a la Red Autónoma Feminista, por supuesto, tengo que mencionar, por ejemplo, a Radio Curruf, que no tienen que ver con una relación directa, por ejemplo, la radio, con las disidencias sexuales, pero que me parece súper bello y esperanzador en términos de cómo nos vamos cruzando en función de una violencia que era transversal, ¿no? Las organizaciones que se unieron al llamado porque les llegaron, digamos, relatos de violencia y con las cuales pudimos discutirlos y profundizar, digamos, en la mirada que estábamos teniendo respecto a lo que ocurría, fueron, entre otras, ¿no? Rompiendo el Silencio, Organizando Transdiversidades, OTD. Estoy hablando de, en el primer reporte de la agrupación, Amanda Joffre, ¿no? De Mogaleta en el segundo reporte, y así, que me perdonen todas las personas y organizaciones y colectivas que no estoy mencionando. A BOFEP también vimos que habían colaborado. Y algunas personas autoconvocadas, ¿o no? Que no necesariamente eran parte de organizaciones. Hay personas que se autoconvocaron, hay académicos y académicas también que estuvieron presentes, y eso, pues. Lo único que tengo que decir respecto de ello es que me parece que es tremendamente esperanzador, digamos, un trabajo que se autoconvoca, que además se compromete en situaciones y escenas que no son agradables y que también podrían conllevar bien. Sí, nos pareció súper relevante hablar de eso en este programa, porque vemos que es como un esfuerzo conjunto que se valora mucho en estas épocas, que podamos, o que distintas agrupaciones y personas autoconvocadas se puedan articular para llevar adelante un proyecto así. Y leyendo el informe, y a propósito de lo que tú estabas comentando, de que hay una carga histórica, a partir de los casos que se analizan en este reporte y también de lo que hemos visto históricamente, como que es posible como decir que hay un actuar arbitrario desde los agentes de la policía contra las disidencias sexuales. O sea, totalmente. Pues, tenemos que distinguir primero que hay ya en el marco de una violencia que es transversal, que ya estaba distinguida, ¿no?, por distintos informes internacionales. Citemos Amnistía Internacional, Human Rights, citemos el mismo informe del INDH, ¿no?, que fueron datando y articulando un cuerpo de características de esta violencia que particularmente no estaban atenidas a derecho. Y es lo mismo que nosotros nos vamos a encontrar en el desarrollo y en el análisis, digamos, de las violencias, de los casos de violencia que registramos. Entonces yo partiría reforzando aquello. No son, o sea, la violencia no se atiene a derecho, primero que todo. Eso me parece que es importante, o sea, bombas al cuerpo, tortura sexual, ¿no?, golpes con objetos contundentes, no pueden ser naturalizados como un ejercicio, ¿no?, bien entre comillas, legal, ya, o sea, eso aquí ni en ninguna parte. Que esto también está conectado con la represión permanente, ¿no?, de un derecho legítimo, ¿no?, que es la manifestación, ¿no es cierto?, y que ha venido siendo un derecho criminalizado desde hace varios años, y que es interesante cruzarlo con el informe, porque la mayoría de los casos que el reporte registra tenían que ver con personas que estaban manifestándose pacíficamente, retirándose de una manifestación, caminando por los alrededores, o lisa y llanamente no estaban allí. Solamente dos o tres casos, si no me equivoco, ejercieron, digamos, una resistencia, pero que es provocada por la violencia, digamos, policial de ese instante. ¿Ya? Estos elementos me parece que son importantes de relevar, lo mismo que... voy mirando un papelito ahí que se me... las amplias facultades de detención que también habían sido detectadas, ¿no? Y en este caso para las disidencias, por lo menos dos o tres casos estaban, o sea, se abrieron, digamos, al proceso de violencia precisamente por un control de identidad, que es una puerta que reitero, se abre, digamos, a estas prácticas de odio de la policía. Creo que, o sea, describirlo así en términos generales da cuenta de que efectivamente aquí hay una situación en términos de un actuar que es arbitrario y un actuar que además en el marco de las disidencias sexuales va a tener características específicas y particulares, porque me refiero en términos generales a lo transversal. Ahí. Hay una, como en la primera parte del informe, me llamó mucho la atención una frase que ustedes sostienen y que dice: nuestros cuerpos saben que la disidencia sexual es una licencia para torturar, Me llamó mucho la atención porque leyendo el reporte da la impresión de que, y es efectivamente como tú lo señalas, muchas veces solo por estar como con el cuerpo en la calle, fueron apresados y debidamente torturados. Yo te quería preguntar sobre eso, o sea, leí algunos, hay hartos casos y que me llaman mucho la atención de que hay varias que decidieron, digamos, no denunciar, dado como el carácter, digamos, de la violencia al cual fueron sujetos. Te quería preguntar por estas particularidades que ya bien lo señalaste, pero además como cuál es el análisis que pueden hacer ustedes con respecto como si es que hay una relación entre la gente que no denunció, cuál sería el caso principal, porque hay algunos que fueron un poco más mediáticos que otros, ¿cierto? Pero todos tienen como este mismo tinte de violencia en el fondo de ejercer de ejercer tortura sobre los cuerpos a propósito porque solo son cuerpos disidentes. Ahí se levantan como varias cosas que me gustaría comentar. Por un lado, yo creo que esto se conecta inmediatamente con un punto que nosotros desarrollamos en el reporte y que tiene que ver con los crímenes y los discursos de odio, ¿no? Esta es una figura, ¿no es cierto?, que se levanta en términos de la protección de ciertos grupos que han sido distinguidos como grupos objetivos del odio. Entre esos se cuenta la diversidad y las disidencias sexuales. Pero para que esto se cometa, y lo digo en términos amplios, primero se te tiene que notar, ¿cachai? Es decir, el crimen, el discurso y el crimen de odio no ocurre porque sí. Ocurre cuando el tipo ya que ha engendrado ese odio se da cuenta que tú estás ahí en ese lugar, que tú estás ahí, y te distingue y es capaz de ejecutar, digamos, este discurso y este crimen. Hay varios casos que lo detallan, o sea, una pareja que va tomada de la mano, que es atropellada, ¿no es cierto?, que es un caso que también circuló ampliamente en medios informales de comunicación, ¿ya? La cantidad de casos que afectaron a lesbianas. Y esas lesbianas no eran cualquier lesbiana, eran lesbianas masculinas, lesbianas camionas, femeninas masculinidades, ¿no? ¿Ah? Entonces, ese se te nota, me parece que es importante respecto de los procesos de aprendizaje que estamos construyendo y también dentro de todo el proceso de invisibilización, ¿no? Estamos enfrentando nuevamente a un proceso concreto de prácticas dictatoriales, ¿no? Cuando se te nota, las prácticas de los agentes de orden y seguridad van a abrirse directamente respecto de un discurso particular que va a afectar a estas comunidades y va a afectar a estas personas. Cuando las afecta, ya sabemos que son garabatos, qué sé yo, y los golpes que, digamos, a través de estos discursos comienzan a incitar la práctica. Pero en este sentido, el crimen y el discurso de odio, me parece que es importante señalarlo, va a generar también... Este proceso de que se distingue porque la persona particularmente, ¿no?, se da cuenta de que está siendo violentada por ello, ¿ya? O sea, hay una particularidad también que tiene que ver con que son grupos de personas, y otra particularidad tiene que ver con que esta persona va a ser utilizada como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en términos de yo te agredo, puede ser cualquier persona. Lo importante es que contenga, digamos, esta característica en términos de que es odiable, ¿no? Y que eso signifique un cambio de conducta para ella, pero también para toda la comunidad. Entonces, en varios casos podíamos ver cómo las violencias hacían un señalamiento público de esa orientación sexual, cómo eran exhibidos, ¿no?, respecto de que, miren, aquí está la lesbiana, aquí está el gay, a ustedes les puede pasar eso, que es como la lectura fina que podemos ir haciendo, y que se conecta también con otro tipo de informes y de reportes que han abordado, por ejemplo, ese tipo de violencia, ya sea en los conflictos colombianos, por ejemplo, o en la misma dictadura argentina, que tiene un recorrido más amplio respecto a lo que ha sido la violencia en las disidencias sexuales, incluso en dictadura, ¿ya? No sé si ahí voy redondeando, la verdad que sí. Estoy... Sí, igual vamos a seguir preguntándote como de lo mismo, o sea, o profundizando en esto. Uh-huh. Así que ahí seguimos. De hecho, yo en particular te queríamos preguntar ahora que respecto de las lesbianas, que es al público principal al que está dirigido este podcast y quienes son miembros de la red. Queríamos, a ver si nos puedes como contar un poco de lo que viene en el reporte, que cuáles fueron como las principales manifestaciones de odio, de violencia más comunes que afectaron a las lesbianas. Nos mencionabas una más por encima, a ver si nos puedes como contar un poco de esos casos. Es que las violencias, uno las puede conectar ahí con violencias que fueron transversales. Yo creo que ahí lo que marca la distinción es ese discurso, es eso que les indicaba. O sea, yo estoy agrediendo a esta persona particularmente porque es lesbiana, y por eso emerge el discurso. Ya, esta sujeta, entiendan, es una sujeta que no es coherente con este modelo que yo estoy defendiendo, que no es coherente con el orden ya que nosotros queremos imponer, y por lo tanto debe ser castigada por esa característica. Y ahí es interesante, por ejemplo, los casos de Karen Ulloa, que también ha sido un caso que ha circulado públicamente, respecto de cómo su pareja describe, ya siendo ella con características más femeninas en estas cosas que tenemos, ¿no?, del género, cómo ella y también Karen perciben que la detención que le hacen es por el se te nota nuevamente, ¿no es cierto? O sea, ellas están en una esquina, las detienen, y las agresiones más directas y violentas fueron para aquella que tenía estas características masculinas. Yo creo que eso es un elemento que es súper característico. Todas las otras lesbianas con características masculinas transitaban, como les había comentado hace un rato, por los lugares, y desde allí comienza ya ese discurso con garabatos, con todos los epítetos, digamos, que reconocemos o que nos han dicho alguna vez en la calle, para abrir la puerta, digamos, a situaciones que tenían que ver con violencias, con golpes. En los registros nosotros podemos encontrar que hubo tocaciones, ¿no?, tocaciones sexuales, que hubo desnudos, ¿no?, sentadillas, que son elementos de violencia que también podemos encontrar en el caso de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que hay una característica en términos de las prácticas de los agentes de seguridad que es como recurrente en términos de la transversalidad que tienen. No importa la sexualidad de la persona, no importa la clase de la persona. Pero acá lo que particularmente se puede velar es primero esta como línea, ¿no? Te vi, se te nota, te golpeo, ¿ya? Bueno, por lo general este discurso se antepone. Te vi, te garabateo, ¿no? Y luego te golpeo, y luego también todo este proceso en términos de lo judicial, que es completamente irregular, a propósito de la primera pregunta, de los otros desarrollos que había hecho, y que tienen que ver, no sé, pues, con situaciones de montaje, inventando cargos, ¿no es cierto? Vuelvo a citar acá a la Karen Ulloa, en términos de que una investigación que debería haber durado 3 meses en primera instancia se transforma en 3 meses de cárcel para ella, y ahora en 3 meses de arresto domiciliario completo, ¿no es cierto? Y estamos viendo también estas situaciones respecto de casos como el de Josué Maureira, que por una tortura sexual, los carabineros que están, los agentes de seguridad que están acusados, digamos, de la situación, están cumpliendo la misma condena, digo, porque no hay condena, digamos, están en el mismo procedimiento de la Karen Ulloa, siendo completamente distintos los casos. O sea, esto es una detención con un cargo falso, ya, respecto de una comprobada tortura sexual y violación. ¿Cachai? Y en definitiva la gente tiene que entender que el discurso de odio debe ser sancionado también, sí, que es un delito, y que eso, si no es sancionado, en definitiva lo que hace es circular naturalizadamente, ¿ya? Es como un poco un juego en contra, ¿no? Maricona, ¿y qué? Pero nosotros, ese es un grito de resistencia, pero cuando nos estamos enfrentando también a los agentes de orden y de seguridad que se supone deberían proteger a todas las personas, eso no debería ocurrir, ¿cachai? Porque eso habla inmediatamente de la desvaloración, ¿no?, de las personas, de las primeras, de las segundas y de las terceras categorías que existen. O sea, igual por eso me da la sensación que igual por eso hay mucha gente que no quiere denunciar, porque dicen, bueno, ¿qué saco con denunciar formalmente, en este caso, como a la justicia? Porque es como lo que pasa con la violencia de género, muchas mujeres terminan finalmente siendo doblemente violentadas, entonces al final uno dice como, ¿qué saco si al gallo no lo meten preso? Como que acá siento que pasa lo mismo. Yo no sé qué pasó con los militares que en San Antonio agredieron a estas chiquillas que iban en la calle, porque están los nombres de ellas. Claro, hemos tratado de hacer como el seguimiento, nosotras no me he detenido en eso, pero ese es un hecho emblemático, o sea, empezando y antes de que comenzara la insurrección, eso ya permitía ver cómo se venía a la mano. Y ahora respecto a lo que tú estabas diciendo también, o sea, bueno, no denuncio por esto, por lo otro, bueno, que se entienda que sí hay un, hay, digamos, se amplía al menos la comprensión de la violencia, y esto no solo tiene que ver con la instancia con la instancia judicial, con los pacos, sino con la gente también, ¿cachai? Con esa persona civil, ya, que primero ve esa violencia, ¿cachai? Y que entiende que, por último, uno podría esperar que se autorregule, porque ese es un elemento interesante también de la insurrección. En el segundo reporte nosotros comentábamos, bueno, de qué proyecto, ¿no?, de justicia y de igualdad estamos hablando, porque este es un proyecto transformador, ¿no es cierto?, que va a cuestionar el capitalismo, que va a poner todas las voces, ya, plurinacionalidad, todo lo que tú quieras, ¿cierto? Pero resulta que en una marcha los manifestantes agreden a la comunidad travesti. Sí. Entonces, siguen para estos proyectos de igualdad y de justicia existiendo cuerpos que no importan. Y esos cuerpos, por lo menos en el marco de las disidencias sexuales, históricamente han sido los cuerpos travesti y lesbianas con características bien particulares como las que he venido mencionando. O sea, en el reporte hay una chiquilla hermosa, ella, hace un encanto. Le sacan la cresta, ¿no es cierto? Y ella dice, ya, me cuenta todo el relato, no hay ningún problema con que aparezca, pero yo no voy a ir a denunciar a ese otro esposo, porque en definitiva nosotros vamos a cambiar esta cuestión en las calles, no en esos lugares, porque eso es lo que ocurre también después del proceso de insurrección. Con todas las violencias que se estaban viviendo, ahora tú piensas, por ejemplo, en el COVID, que te pone como en encrucijada, la violencia a las mujeres que se elevó, pero abismantemente, ¿no? O sea, tenías que estar llamando a los pacos, los mismos que le están pegando a la gente y que le siguen pegando. Lo vimos el 1 de mayo. Bueno, lo que tú señalabas da cuenta que una vez más vemos que en Carabineros o las fuerzas policiales continúan estos procesos irregulares que no solo se ven en su actuar, sino que también hoy día están normalizados a través de la justicia, y yo creo que eso que es algo que por cierto que yo creo que la comunidad LGTBI+ tiene que hacer presente y empezar a hacer un análisis un poco mayor, como yo creo, con objeto de tomar acciones. Justamente como con eso te quería preguntar si ustedes, como en este trabajo comunitario, han pensado continuar con este reporte, o qué tienen planeado a futuro, llegar a otras instancias, tal vez internacional, algún tipo de otra denuncia. Mira, el reporte queda a disposición. O sea, lo que ocurra con el reporte después de que uno lo hace circular ya es parte, digamos, del recorrido, de las trayectorias políticas de quien quiera utilizarlo. Para nosotras el reporte tenía que ver con los objetivos, ¿no?, que mencioné en un inicio, y eso también, bueno, se va abriendo a otras prácticas, porque tiene que ver con que en ese mismo recorrido se van levantando, vamos viendo demandas que son específicas, ¿no?, demandas que nos hacen sentir que queremos recorrer. Y en esos recorridos, por ejemplo, creo que es necesario generar, ¿no es cierto?, encuentros en donde nos podamos educar respecto de algunos temas, incluso desde cuestiones tan elementales como es cómo difundimos las notas, las noticias. ¿Qué vamos a relevar? Porque muchas veces, y lo vemos en la circulación oficial de las noticias, pero también en las circulaciones no oficiales, que van a relevar solamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con el crimen de odio, dejando el discurso de lado. Y el discurso, en definitiva, es un elemento de incitación que es fundamental, ¿ya? Y allí nos vemos conectadas con una situación que es mucho más amplia en términos de la violencia, y que no tiene que ver tan solo con el paco o el milico que está emitiendo ese discurso, sino con una institución también que ha favorecido que ese discurso se desarrolle. Y ahí nos podemos encontrar ya más allá, no sé, pues con los discursos de Bolsonaro, ¿no es cierto?, con los mismos discursos de Piñera, respecto de disidencias sexuales, o del sexismo, del machismo que existe. Entonces, hay elementos ahí que me parece que son importantes, digamos, en el camino y en los recorridos que queremos realizar. Vamos a continuar, digamos, generando esta información, produciendo esta información, nos parece que es importante, nos parece que tiene que estar allí, Vamos a seguir también tratando de fortalecer las redes, creo que ese ha sido un acierto también del reporte. Yo particularmente, no sé cuál es la visión que tienen ustedes, pero veo que las colectivas, las organizaciones, digamos, están bastante fragmentadas, ¿no? Muy identitarias y todo eso. Entonces, en ese momento, cuando logramos articular ciertas preocupaciones comunes también, existen posibilidades de encuentro que me parecen interesantes en el marco de lo político, para salirnos precisamente de lo restrictivo que puede ser la identidad. Y ese es otro de los aportes también que yo relevaría del reporte. Porque aquí, si bien es cierto, nos centramos en las disidencias sexuales, también tratamos de avanzar, ¿no? Digo, avanzar entre comillas, en una mirada que cruce también la clase, la raza, porque las lesbianas no somos lesbianas por arriba, pobres por abajo, ¿no es cierto? O incluso mujeres por el otro lado, depende de los espacios en donde estemos. Entonces, somos un cruce de violencia y mirarlo es complejo y demanda también encuentros que son complejos entre todas y todas nosotras, demanda también silenciarnos para escuchar por qué las lesbianas más masculinas, las lesbianas camionas, como las menciono con mucho cariño yo, son las más agredidas, a qué situación de clase podría esto estar vinculado, cómo ponemos nuestros privilegios a disposición de la transformación de esas realidades, cómo más allá de eso nos conectamos también con situaciones que tienen que ver con violencias transversales, cómo son las que ocurren y siguen ocurriendo en Gualmapo, en las comunidades indígenas latinoamericanas, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en términos del racismo con el COVID, ha sido súper evidente también, ¿no? Entonces creo que vamos como apuntando a ciertos elementos que pueden ser como súper específicos, pero depende de los esfuerzos y los desafíos, de los desafíos políticos y de la imaginación política que tengamos, el hecho de cómo vamos ampliando y superando los límites de cómo estamos comprendiendo la violencia. Es un proceso más largo que como de dar por entendido que ninguna había estado por sobre otra o que nadie sobra finalmente. Pero es súper estructural. Pero los pasos, y complejo, por eso siempre lo planteo, pero los pasos se vienen dando, o sea, basta ver y revisar las historias latinoamericanas, y uno puede ir viendo, por ejemplo, en esta misma insurrección, es interesante que no solo activistas sociales, no solo los movimientos sociales, salieron a las calles, fueron personas comunes y corrientes, no vinculadas a esos espacios, no vinculadas no a partidos políticos, que también están demandando y percibiendo cómo este modelo los está apremiando, los está reprimiendo. Entonces, no, claramente hay una cosa mucho más horizontal, o sea, no sé si horizontal, pero como transversal, perdón, que a toda la sociedad. Igual también es una lástima que haya pasado esto de que nos tengan confinados en las casas, porque al final ha sido la forma para poder reprimir la manifestación social, y de hecho con la Cami estábamos conversando un poco de qué hacer para poder articularnos más políticamente con las otras disidencias y tratar de hacer algo, aunque sea desde las casas, pero que esté... que no sean solamente iniciativas aisladas, quizás también con poca visibilidad, sino que desde donde estamos, tratar de hacer alguna acción que tenga algún grado de mayor injerencia, porque nos están debilitando, creo, con esto. Ahora, yo creo que, antes comentaba, tener percepción, ¿no? De una otra manera, con debilidades y con límites, fue para mí el proceso, ¿no?, insurreccional, en términos de la construcción de una voz territorial o de una voz colectiva en distintos territorios, ya de las asambleas, de todos esos espacios en donde la gente se encontró, en donde los vecinos y vecinas se encontraron, donde los activistas también convocaron a más personas, me parece que da un pie que se abre, digamos, a esto que tú estás planteando. Y uno puede esperar, y ahí como que uno baja también la ansiedad, porque está ahí bombardeada, pues tú sabes que está quedando la cagada. Sabemos que tenemos compañeras que en este contexto, que salimos de la insurrección y que ahora en COVID están súper mal, que están completamente precarias, que no tienen plata, que están siendo violentadas, ¿no? Que en el marco de la violencia sexual y de género, no solamente la mujer, sino que podemos encontrarnos con lesbianas, con personas gays, que están viviendo episodios de violencia al interior de familias que no aceptan, digamos, su orientación o su identidad de género, que son elementos que hay que ver, que vimos que las personas travestis, si salen a la calle, van a ser violentadas, pero que ahora tienen que salir a la calle a trabajar, ¿cachai? Entonces, hay un montón de elementos que uno va a analizar en el camino. Ahora, yo creo que hay dos aspectos importantes. Una, cómo responder a la contingencia, que a veces uno se mete así, no, es que esto puede ser muy asistencialista, pero hay gente que la está pasando mal y tenemos que tratar de generar espacios y redes de solidaridad. Y eso nuevamente convoca, digamos, al encuentro entre nosotras. Y en ese contexto ir pensando en la práctica, que ha sido como parte también de las organizaciones de los movimientos sociales. ¿Cómo vamos ampliando para que esto se deslinde, ¿no? De estos marcos reducidos de solamente juntar plata, de ir a dejar la canasta familiar, ¿no es cierto? Y que podamos construir también una práctica en las mismas personas de cómo hacer circular. Y ahí uno se puede preguntar también, ¿qué vamos a hacer circular? Lo que venden, pero si eso es capitalismo. O sea, es que hay un debate, ¿cómo ponemos la vida al centro si al final estamos pensando también en esa circulación? Entonces ahí nos damos cuenta, más que decir que está bien o que está mal, de que tenemos un montón de límites y que los límites que tenemos en la imaginación solamente se van a quebrar cuando escuchemos otras voces que son distintas y que han vivido y experimentado estas situaciones de otra forma. Y por lo menos desde mi experiencia particular, desde mi vivencia política, esa escucha ha estado concentrada en comunidades indígenas, ha estado concentrada en movimientos afrodescendientes, porque claro, cuando tú tenés una perspectiva que es más comunal o más de comunidad, por cierto que así es, frente a las situaciones de otra manera. No estoy idealizando también porque sé que la complejidad y los conflictos son densos, digamos, al interior de esas comunidades. No podemos homologarlas a todas, ¿no? Pero creo que esos saberes que han sido producidos como desecho desde la colonia, ¿no? Porque todos los saberes indígenas, todos los saberes afrodescendientes son ideas, ya no alcanzan a ser verdades, son ritos, son magia, no es como el pensamiento occidental que es científico, ¿no es cierto? Claro. Pero en esos saberes que están desechados podemos encontrar cómo han resistido 500 años, pues chiquillos. ¿Cómo han resistido 500 años? ¿Mm? Y el modelo que han sido, pero heavy metal, thrash, sí. Hardcore, punk. Tal vez no hay que mirar tan lejos como tendemos a hacerlo un poco con el pensamiento occidental, sino que está aquí mismo, en nuestras propias raíces, claro, de pronto. Claro, y ese proceso también es súper complejo, porque los huincas hemos sido muy, muy huincas para nuestras cosas también. Entonces, hay un proceso, pero si lo sabemos desde las mismas feministas, pues chiquillas, desde el mismo lesbofeminismo. O sea, podemos ir a un encuentro de feminista negra y va a hablar la feminista blanca. Que hay detalles, ¿no es cierto? Y otra cosa es que ahora también circula y eso se pone un poco como tenso, me parece bello, me parece potente, pero muchas veces, en muchas ocasiones ya se está transformando como en el acereje, así como fue el LTGBIQ+, ya que le vamos agregando letras, es como ahora el rezo. Clase, raza, sexualidad, pero ¿qué hacemos en términos concretos? Más que mencionarlo solamente. Y yo creo que estas sí son posibilidades. Primero, al menos para ver las diferencias. Segundo, para encontrarnos, para fortalecer también esas líneas, como les decía, territoriales que se lograron levantar en el momento de insurrección y que permiten de una u otra manera no estar tan en pelota para enfrentar este desafío y este deber ético, político, solidario con las compañeras que no le están pasando tan bien. Oye, Toli, y relacionado con esta última... lo último que estábamos comentando, de que en el fondo el reporte también tiene un valor por la articulación que generó entre distintas agrupaciones, que como tú bien lo dices, y nosotras creo que coincidimos con ese análisis, muchas veces trabajamos muy encapsulados y nos cuesta articular, ¿no? Y desde nuestra perspectiva como red, eso siempre nos hace perder fuerza. Y ahí creemos que quizás esa es una forma de resistir o de hacer algo en contra de esta violencia. Y quería preguntarte qué otras, dentro del desarrollo de este reporte y el análisis que ustedes hicieron, y de tu perspectiva personal, ¿qué otras formas ves tú de que tenemos para resistir esta situación o qué acciones podemos tomar para poder tratar de hacer algo, que es muy difícil porque es algo que se ha perpetuado durante toda la historia, quizás? Mira, qué bueno que me tocaste eso, porque me preguntas eso y me acuerdo lo que quería decir de Nante, en una de las preguntas que dije, oh, se me olvidó. Resistencia. Perdón que me cambie de tema y voy a la pregunta. El asunto es que de Nante hablábamos de las denuncias que nos hicieron, ¿no es cierto? La compañera me estaba preguntando. Y ahí yo creo que es como súper importante importante entender también que el reporte releva mucho la resistencia en términos de que la denuncia es una resistencia, pero no está menoscabando ya el silencio de las personas que no denunciaron de ninguna forma, porque eso tiene que ver también con los encuentros que estoy planteando. Todos los contextos son distintos, y en esos contextos distintos, probablemente la resistencia no va a ser aparecer en un informe, no va a ser aparecer, no sé, haciendo una denuncia en los Pacos, porque están resistiendo de otras formas violencia que estas mismas, que estos mismos silencios nos indican que son mucho más violentas también. Entonces, ahí hay aprendizajes que me parece que son importantes, y eso tiene que ver un poco con lo que decía recién, cómo nos vamos acercando a esos contextos de violencia que desafían, digamos, la experiencia de violencia a través de diversas imaginaciones políticas, ¿ya? Entonces, no quiero y no queremos que se entienda que podría ser que las personas que no denunciaron en realidad no están ejerciendo una resistencia de ningún tipo. Las resistencias son diversas. Eso lo podemos mirar, no sé, a la luz de la historia y en distintas comunidades. Entonces, cuando tú me vuelves a hablar de la resistencia y lo ponemos acá en juego también, yo creo que una de las cuestiones que para mí se hace fundamental, y yo creo que lo defendemos en el reporte y lo defendemos también desde el activismo, desde la política, es cómo vamos reconstruyendo este tejido territorial. Yo creo que el proceso insurreccional también nos dejó aprendizaje, quizás nos dejó ciertas condiciones que nos permitieron... no sé, estamos en observación, ¿ya? Nos permitieron o nos van a permitir, ¿no?, generar un proceso interesante, por ejemplo, para el COVID. Había muchas asambleas territoriales, muchas comunidades que de una u otra manera ahora, es lo que yo vengo observando, se vuelcan también a generar una relación de solidaridad, de reciprocidad, de ocupación y preocupación por aquellos, aquellas y aquellas que están en condiciones menos favorables que las que podamos poseer nosotras, por ejemplo. Eso me parece que es importante. Y es resultado precisamente de cuando tú le estás poniendo el ojo a la importancia del territorio, a la importancia de la comunidad, por sobre lo individualista, ¿no es cierto?, por sobre las sociedades liberales individuales que nos han impuesto también esta fragmentación a través de las identidades, identidades que te llevan a pensar, ay, no, soy lesbiana, entonces vamos por la demanda de las lesbianas, entonces soy indígena, vamos por la demanda de los indígenas, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo nos articulamos? Esa articulación, como decía hace un ratito, es compleja, pero ahí yo sigo insistiendo en que la escucha es primordial, que la escucha es prioritaria, que estamos en momentos de crisis y estamos ahí como para adelante y para atrás, pero hay años de historia respecto de cómo esas situaciones de no escucha, de occidentalismo, de capitalismo, de patriarcado, de una u otra manera se han venido moviendo, se han venido movilizando y han generado transformaciones, quizás no radicales, pero sí transformaciones en distintas comunidades, que pueden ser las disidentes sexuales, respecto de cómo en realidad nos fortalecemos más que como una fuerza comunitaria disidente sexual, sino como... un fragmento o un elemento de esa gran fuerza contrahegemónica que tiene que hacer fuerte, ¿no?, a las luchas, digamos, a la fuerza del orden dominante. Y con ese orden dominante vuelvo también acá a los agentes de seguridad que en definitiva están defendiendo, ¿no es cierto?, la organización de imaginarios, de representaciones que son del Estado y que provienen históricamente en nuestro continente desde la colonia. O sea, lo que estamos viendo acá, ya que estamos visibilizando ahora por todas las condiciones políticas que se han podido construir desde más o menos finales de los 70 en Latinoamérica, son cuestiones que en términos de violencia han existido desde la colonia. Fusilamiento, la Inquisición operó sobre las lesbianas, ¿no es cierto? Muchos años de silencio, el mismo artículo de penalización de la sodomía, es decir, tenemos un aparataje amplio y complejo que pese a su historicidad, pese a su larga data, también nos mantiene acá. Entonces, conectarnos con esas historias, conectarnos con el territorio, también arma genealogía y fortalece resistencia. Creo que me parece que eso es importante. No sé si se entiende. Sí, no, y me pareció súper interesante lo que tú planteas sobre, en el fondo, que los silencios también son resistencia, y ahí hay una resistencia que no solo es con el cuerpo, sino también desde los territorios, Y por cierto que nos queda mucho trabajo por hacer para fortalecernos, y en esa línea nosotras, bueno, creemos que esto es un aporte que es un trabajo que no sé si es inicial, yo creo que lleva larga data, sobre todo ustedes que participan de este reporte, pero es bien llamativo y creo que es también necesario como hacer este llamado a todos los cuerpos disidentes, ¿no? A trabajar y a aportar desde su espacio a esta construcción finalmente de una resistencia que el día de mañana deje de ser una resistencia, ¿cierto? Pero como dicen por ahí, para vivir tranquila hay que luchar. Dolly... Sí. Una cosita que es importante también respecto a lo que decías, o sea, esto se ha hecho de distintas maneras en distintos momentos. La violencia policial que nosotros datamos, ya la han datado y se nota, por ejemplo, en que muchas organizaciones LGBTQ+, ¿no es cierto?, han tratado, sobre todo las travestis, han implementado talleres o encuentros de formación educativa para sensibilizar, qué sé yo, a los pacos, pero vemos que eso no funciona. Quizás las preguntas ahí, o las interrogantes que nos tenemos que plantear es, ¿de qué manera sirve, o si sirve, no es cierto, una institución como esta y bajo las lógicas que las están diciendo? Si sirve también el Estado bajo las lógicas monoculturales, ¿no?, que implementa y que en definitiva sirven para que se generen estas violencias, para que se perpetúen estas violencias y que en definitiva lo que hacen es preservar el mismo modelo capitalista, colonial, patriarcal, ¿no es cierto?, que detonó la insurrección. Claro, y que no solo está hoy día como en el apogeo, o sea, las fuerzas militares lo tienen como, es como que ellos tienen el derecho a, ¿cierto? Como que está como instalado eso, pero a nivel de la sociedad, en general, todo, digamos, podríamos decir que todo, incluso en la región, se ejerce este tipo de violencia, y que no solamente desde ahora, sino que viene desde, como tú decías, desde el tiempo de la colonia. Dolly, te queremos agradecer por este espacio, por estos minutos que nos has entregado, y de nuevo darte las gracias a ti y al equipo de activistas, ¿cierto?, y de colaboradores en este proyecto, y que nosotras también lo queremos difundir. No sé dónde lo podemos ver, aparte de lo que ya hemos visto en algunos links, ¿hay alguna página en específica donde podamos descargar este reporte? Mira, es tan hermoso este reporte que solo se difunde de esa forma. Nosotros no estamos con, no existen lucas, digamos, es autogestionado, recibimos una colaboración de Alquimia precisamente porque valoró la importancia, digamos, del reporte, que eran como 300.000 pesos, pero llevamos dos reportes, y la difusión que se ha hecho ha sido como esto que ustedes están brindando hoy día, o sea, entrevistas, subirlo, comentarlo, cuestión por la cual yo les vuelvo a agradecer y a disculparme también por haberme volado, porque yo soy un poco volada, ¿no es cierto? Y espero que eso no merme el interés del público por leer este reporte, por comentarlo, vuelvo a insistir, por difundirlo y por estar atentos también a conectarse con nosotras, con las personas que eso está circulando. Para que nos compartan estos hechos de violencia, ¿no es cierto?, con todo el anonimato, la confidencialidad, el respeto, porque eso es también importante para nosotros. Nosotros sabemos que después de todo este proceso, también muchos hechos de violencia van a aparecer, porque también se conectan con lo que decían delante, ¿no? Es decir, una violencia que de pronto aún está siendo procesada, que en el marco de algunas situaciones que registramos, también tenía que ver con que se priorizó, ¿no?, el acompañamiento terapéutico, la reparación, digamos, en términos terapéuticos, por el enseñamiento que hubo. Buenísimo. Oye, Dolly, muchas gracias. Y como decía la Cami, gracias a todos los que participaron en este reporte. Nosotros en la red ya lo difundimos en Facebook, pero vamos a seguir haciéndolo a través de este podcast y de todas las otras redes sociales que tenemos, porque de verdad nos interesa que lo lean y nos parece que es un súper aporte. Y muchas gracias por tu tiempo. Un besito grande, muchas gracias. A ti, Dolly, que estés bien. Chao. Oye, súper entretenida la entrevista que tuvimos con la Toli, y ahora viene nuestra canción musical de la semana. Vamos con Bailamos Tanto de Yorca. Dime cuánto vas a tardar en decidirte a hablar de lo que pasó. Stay. se vuelve la verdad. Irresistirse, hablar puede ser peor. Y bailamos tanto, tanto me gustó bailarlo, que sigo moviendo. Bailamos tanto, un temazo de las Yorca que se sacaron y que les mandamos un saludo también porque han estado súper ahí power con esto de la visibilidad lésbica. Y nuestro auspiciador para el día de hoy, para esta semana, es el Café Endémica, de una compañera lesbiana que por todo esto de la cuarentena tuvo que cerrar su local, pero está vendiendo café de especialidad a domicilio. ¿Dónde la pueden encontrar? En su Instagram, que es Café Endémica, así, café.endémica, y ustedes la pueden contactar por mensaje interno y pedir, digamos, el café que usted quiera, y ahí la compañera le va a mandar una lista actualizada con los productos y, por supuesto, con los precios. Así que totalmente recomendado para ya estos días que empiezan a ser cada vez un poquito más fríos. Buenísimo, grandes auspiciadores y grandes datos como siempre tenemos en el programa para apañar a nuestras compañeras. Y ahora viene una de las secciones favoritas de quienes nos escuchan cada semana, una de las más esperadas, los consejos energéticos de la astróloga Astra Fatamaru. Hola queridas compañeras, un gusto saludarlas. Les vengo a compartir los principales eventos astrológicos de la semana que va del 4 al 10 de mayo. El principal evento de esta semana va a ser la luna llena. El jueves va a ser una luna llena en Escorpio. Las lunas llenas ocurren cuando el sol y la luna están en oposición, por lo tanto es el sol en Tauro el que ilumina esta luna llena. El eje Tauro-Escorpio se relaciona mucho con el eje de las posesiones, de los valores. Tauro, los valores personales, que es una narrativa que estamos trabajando con respecto a la revolución de los valores personales, con la entrada de Urano en Tauro. Y Escorpio se relaciona mucho con los valores compartidos. Es un espacio en que conectamos mucho con nuestra vulnerabilidad, de manera profunda. Conectamos con procesos también de transformación, de renacimiento, se asocia mucho con el renacer Escorpio. Y las lunas llenas cristalizan y cierran procesos que venimos elaborando y gestionando desde hace 6 meses aproximadamente. Entonces este día, la medida de las posibilidades de cada una, que sería súper positivo que se den un espacio significativo de atención y de cuidado, porque es una luna llena de emociones que pueden aflorar, emociones muy intensas, de encuentro también con la sombra, de encuentro con aspectos de nosotras mismas o de nuestras relaciones próximas que nos cuesta ver, que nos cuesta aceptar. Entonces ayudarnos, por ejemplo, dándonos algún cuidado como un baño con sal de mar y romero, por ejemplo, hacer alguna exfoliación a nivel del cuerpo, porque conectando también con estas limpiezas, digamos, que pueden ser más externas, mucho más ligado como a la energía de Tauro, podemos conectar también con permitir que afloren esas emociones y darles un espacio, como les decía. Porque pasa mucho con la energía de Escorpio, que son emociones o memorias o procesos que hemos metafóricamente dejado bajo la alfombra y en esta luna llena tienden a aparecer. Entonces ese día, darnos todos los cuidados, atenciones, cariño a nosotras mismas para conectar con esa profundidad que al mismo tiempo está llena de recursos y de abono, como que Escorpio se asocia mucho con esto, con los tabúes y lo oculto, los secretos también, pero en eso hay mucho material como para desarrollar incluso creativamente. Esta luna llena se da en oposición al Sol, como les decía, que va a estar junto a Mercurio. Entonces Mercurio sigue siendo uno de los protagonistas de estos meses y el elemento aire también. Los nodos, que son puntos matemáticos dentro de la astrología, van a entrar al eje Géminis-Sagitario. El nodo norte, uno de los puntos de evolución del alma, va a entrar en Géminis, entonces seguimos, o sea, insistimos con el tema de la comunicación, va a estar cada vez más fuerte este tema dentro de la narrativa astrológica de este año, del 2020. Especial atención a nuestras maneras comunicativas y también a cómo nos estamos comunicando con nosotras mismas, qué pensamientos estamos generando, qué pensamientos están cargados ya de memoria o de creencias limitantes que ya no nos sirven para los presentes que estamos construyendo. El nodo sur es metafóricamente el espacio que tenemos que dejar, como que ya está muy conocido, está en Sagitario y creo que tiene que ver con abandonar algunos sistemas de creencias, filosofías, también cuestiones con respecto a la fe, a la religión, a los estudios también, que ya a lo mejor no están siendo tan coherentes con lo que estamos creyendo en el presente, con lo que estamos construyendo en términos ideológicos, intelectuales del presente. Así que eso, queridas, les deseo una súper bonita semana, recordar el jueves, el día de la luna llena, darse todas las atenciones y cuidados que requieran. Y un abrazo muy grande. Oye, interesantes los consejos para esta semana, a seguirlos al pie de la letra. Yo creo que es súper importante que le vayamos poniendo ahí atención a lo que está pasando, porque está de todo pasando en realidad a nivel energético. Chiquillas, chiquillos, chiquilles, ahora nos vamos con las recomendaciones para la cuarentena. A ver, Isa, ¿qué nos trae esta semana? Cuéntanos. Oye, esta semana les quiero recomendar un documental de lesbianas que se llama Lesbian Avengers Eat Fire 2, y que es un documental de 1993 que da cuenta del primer año de existencia de esta agrupación que se llama Lesbian Avengers, que fue un grupo de activistas que se creó en Nueva York, pero que después se fue replicando por distintas partes de Estados Unidos y de Europa también. Y que en el fondo buscaban darle visibilidad y luchar por el reconocimiento de las lesbianas. Y bueno, para contarles un poco, a ver si se interesan esta agrupación, para quienes no la conocen, se centraba principalmente en realizar como acciones en el espacio público que fueran de alto impacto, por decirlo así, y que eran súper bien planificadas. Entonces, por ejemplo, se pararon afuera de la Casa Blanca y tiraron fuego por la boca, instalaron una cama en la mitad de las calles de Boston y, no sé, empezaron a agarrar ahí para que todo el mundo las viera en los 90, donde eso era súper llamativo. No sé, después, años después, cuando todavía existían en su versión de Londres, se tomaron un bus en la mitad de Londres y lo pintaron de rosado y cosas de ese tipo. Y bueno, este documental, que dura más o menos como una hora, está disponible en YouTube, así que ahí lo pueden ver gratis, y es súper interesante porque también nos lleva a una época donde el mundo online no existía y nos muestra un poco cómo las lesbianas podemos generar visibilidad y acción política con creatividad, por decirlo así. Así que les recuerdo, el documental se llama Lesbian Avengers Eat Fire 2, para que lo puedan ver, y está disponible en YouTube. Y ahora vamos con nuestra sección favorita, infinita, de todas las semanas. Lo peor de la semana. Lo peor de la semana, oye, cada vez vamos de mal en peor para esta semana. Y ya como que no sabemos si reír o llorar, pero yo creo que, mira, para esta semana, hace muy poquito tuvimos una nueva conmemoración del 1 de mayo, el Día Internacional de los y las Trabajadoras, y pudimos ver una imagen lamentable que se replicó en casi todos los medios de comunicación y que también llamó mucho la atención, porque como que nunca habíamos visto que los periodistas en vivo y en directo dijeran, de verdad, no están reprimiendo sin hacer nada, absolutamente nada. Que ya además es un hecho que está súper como es súper cotidiano cuando hay alguna marcha, que hay gente que no está haciendo nada y la fuerza policial llega a reprimir con total brutalidad. Bueno, ocurrió este 1 de mayo que varios trabajadores, principalmente dirigentes de la CUT, fueron detenidos de afuerita nomás de la Central Unitaria de Trabajadores, junto con otros trabajadores de la prensa, brutalmente agredidos. Y me llama mucho la atención porque después leo, unos minutos después, una noticia, en La Tercera, que sale que el intendente dio la orden a Carabineros de dispersar donde hubiese al menos 50 personas manifestándose, o una reunión de 50 personas. Entonces tú decís, chuta, o sea, todo esto está fríamente calculado, y no es justamente en un contexto donde se apela como a que vamos a cuidar las vidas, salvarlas, no, nada, o sea, vamos, reprimimos y chao. Y lo peor de todo es como que queda un poco como esa raya interna, que era lo que conversábamos al principio de la entrevista, ¿cierto? Como de que, bueno, no todos estamos como todavía ahí, yo diría que con esa, como de perder el miedo de salir a la calle, ¿cierto? Porque además igual creo que son súper valientes hoy día quienes están hoy día en las calles manifestándose por todo esto del COVID-19 y cómo el Estado también se aprovecha de eso. Pero me parece que lo peor de la semana ha sido justamente el intendente de la región metropolitana, quien además tiene una denuncia por violencia intrafamiliar, así que creo que ha sido una muy mala figura dentro de este gobierno, aparte de otras malas figuras del gobierno. Sí, yo creo que al final lo que pasa un poco es que evidentemente hay que cuidar la salud y también no hay que re hacer reuniones masivas, eso está claro, para mí al menos, como que es parte de de los cuidados que tenemos que tener. Pero igual creo que el gobierno se está aprovechando de esto para poder reprimir con más fuerza. Igual, y también creo que en ese contexto tenemos que encontrar modos de que como que no nos pasen o gato por liebre, por decirlo así, y que por el cuidado de la salud finalmente como que se justifiquen actos de represión contra la justa manifestación de nuestros derechos. Y también creo, por otro lado, que también tenemos que buscar formas más como creativas de empezar a manifestarnos. Yo a veces me imagino que quizás podemos manifestarnos en grupos de 20, como en distintas partes de Santiago. No sé, como una manifestación colectiva. Son cosas que se me ocurren, porque de verdad igual es importante cuidar la salud de todos, pero tampoco vamos a quedarnos callados, que es lo que quieren. Oye, yo tengo una cuestión que es lo peor de la semana, pero porque quedé muy enojada. Yo soy periodista y la Cami también. Y hoy día Carlos Peña, en su columna dominical que escribe en el En el Mercurio, Mercurio. habitualmente, básicamente lo que hizo fue reírse de nosotras los periodistas, menospreciarnos a un nivel extremo, porque quiso defender al ministro Mañalich. Ya, bueno, que puede ser su posición, obviamente yo no la comparto, pero como que de paso. Básicamente le dedicó la mitad de la columna a destruir el trabajo de los periodistas y no como no fue una crítica a los medios de comunicación como por ejemplo Industria o desde lo institucional, que es algo que quizás nosotras podríamos validar, porque a mí por lo menos me parece que claro, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación o los principales, los que la mayoría de la gente ve, son de empresarios, están súper controlados, son súper institucionales, hay N cosas que no muestran y para el estallido social, por ejemplo, se quedaron callados y todo. Pero el trabajo de los periodistas, de los distintos que le hacen preguntas a Mañalich todos los días, la gran mayoría tratan de informar en la medida de lo posible y es nuestro trabajo y me pareció pésimo que se nos menosprecie así y todo mal con Peña y que ya era todo mal, pero ahora me parece aún peor y yo estoy muy enojada con esa columna. Así que para mí ese es también el Lo peor de la peor de semana. la semana. Y además que ya existe censura en esa pauta, o sea, preguntas súper dirigidas, no se pueden extender, o sea, loco, como. No, yo acompaño, o sea, apoyo a mis compañeros periodistas hasta el final siempre. Sí, bueno, un abrazo y cariño también para todos nuestros compañeros periodistas, sí, porque además que ellos tienen que andar en la calle hoy día, más encima, como dándole la oportunidad de que aparezcan en los medios de comunicación, ¿cachai? O sea, también arriesgan un poco, un tanto su vida, el hecho de que tengan que estar reporteando y una serie de otras pegas, como los fotógrafos, comunicadores audiovisuales. Abrazos para ellos también. Sí, lo último, espérate, que quiero decir, porque siempre me pasa que la gente no, oye, ando muy periodista hoy día, pero es porque la gente no lo. Bueno, resulta que como nuestro trabajo es más público, cuando al menos estamos en los medios de comunicación aún, todo el mundo opina de tu trabajo y cree que lo hacemos pésimo o lo que sea, y todo el mundo opina, y uno nunca opina del trabajo de los demás en general, porque Es siempre verdad. cuando la gente es una autoridad, porque resulta que como sus trabajos no son públicos, yo no tengo idea cuántas cagadas se manda el que hace los puentes, los caminos, los doctores, no sé, los que hacen los estudios de mercado, cuántas veces se equivocan y dicen, no tengo idea, porque, y nadie sabe. Pero el trabajo de nosotros está súper expuesto y es como que tuviéramos que ser Dios y como perfectos y nunca equivocarnos. Así que esa es El mi de. apología del día. Eso. Queridos auditores, ese fue el descargo de la ISA al que yo adhiero, por supuesto, y con esto estamos finalizando el programa y agregando una nueva sesión para los otros capítulos que se vienen. Chiquillas, que estén todas muy bien esta semana. Nos escuchamos en 7 días más. Y ahora con la Cami vamos por nuestro grito, que ahora no podemos hacer en la calle, pero al menos lo hacemos aquí virtualmente. Y piedra, papel o tijera. Tijera, tijera, Tijera, tijera, tijera. tijera. Chao.